Vamos a vivir mejor con educación de calidad garantizada por el Estado. Vamos a vivir mejor con empleos de calidad y un nuevo código laboral. Vamos a vivir mejor con una red de protección social que tiene que llegar también a la clase media. Vamos a vivir mejor con un Estado fuerte, moderno y eficaz y descentralizado que esté a la altura de los desafíos que Chile necesita para el Bicentenario.